www.mundodelclásicos.com.co. La FM Cali, 98.5 FM, la radio de los clásicos, www.lafm.com.co, RCN Radio, nuestra radio, 24 horas de contenido en vivo. Gracias, bienvenidos. Segunda parte de los 20 superclásicos en la FM, la radio de los clásicos. Gracias por descargar la app, la FM oficial, app, la FM oficial. Allí nos puedes escuchar desde cualquier lugar del mundo eligiendo la ciudad de Cali. Bien, continuamos con más. En el 10, la canción La Vida fue escrita por miembros de la banda de los Fabulosos Cadillacs, Vicentico, el vocalista, y Flavio Chancharulo, el bajista. La canción explora la complejidad de la vida y las luchas personales, con su estilo característico que mezcla rock, ska, ritmos latinos. La Vida ofrece una reflexión sobre las dificultades y los desafíos, al tiempo que mantiene un mensaje de esperanza y resiliencia. Aquí está en el lugar número 10, los Fabulosos Cadillacs y La Vida. I got too much life running through my veins, going to waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself to death, that's why I keep on running. Before I've arrived, I can see myself coming. En el 9, ahí estaba Robbie Williams con la canción Feel en la FM. 20 super clásicos, más canciones con historia. Never End Story, lanzada en 1984. Es especialmente conocida por ser el tema principal de la película La Historia Interminable o La Historia Sin Fin, dirigida por Wolfgang Petersen. Alcanzó el número uno en listas de varios países, incluidos Alemania, Austria y Suiza. La canción ganó un nuevo impulso en la cultura popular cuando se presentó en la versión del episodio The Gate, en la tercera temporada de la serie Stranger Things. Aquí está, en el lugar número 8, Lee Moll y Never Ending Story. Estaba la recientemente fallecida Evelyn Thomas con High Energy. 7 esta semana en los 20 superclásicos en la FM 98.5. Yo soy Tuto Castro. La siguiente canción fue lanzada en 1988 como parte del álbum Signos. Fue escrita por Gustavo Cerati, el vocalista y guitarrista de Soda Stereo, que falleció el 4 de septiembre del 2014. Cerati había estado en coma desde mayo del 2010 debido a un accidente cerebrovascular que sufrió tras un recital en Caracas, Venezuela. La canción ha sido reconocida en múltiples listas como las mejores canciones del rock en español. Aquí está en el 6, Soda Stereo y de música ligera. You

antes de ir. El destino te ha desamparado, lo mismo ya callé, lo mismo soy yo. No te encuentro lavando, eres posible, no te encuentro de verdad. Por eso un día no cuento si de nada, lo mismo ya callé, lo pienso en ti. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Bamboleo, bamboleo, porque mi vida yo la prefiero vivir así. Be careful what you do. Don't go around breaking young girls. Michael Jackson y Billie Jean 3 esta semana en los 20 superclásicos en la FM, la radio de los clásicos, más historia de canciones. Yesterday fue compuesta por Paul McCartney y acreditada a la dupla Lennon-McCartney, como la mayoría de las canciones de los Beatles. Sin embargo, fue escrita únicamente por Paul. Según McCartney, la melodía de Yesterday le vino en un sueño. Se despertó una mañana con la melodía en su cabeza y al principio pensó que debía haberla escuchado en algún lugar. Pero después de comprobar que era original, comenzó a trabajar en la letra 2 esta semana de Beatles y la canción Yesterday. Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Ahí estaba.